Viernes de la séptima semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Señor, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios, y después de hablar así le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Cristo hoy examina a Pedro en el amor, le hace un examen de amor y le pregunta sobre el amor, como en cualquier examen, le hace preguntas, tres veces le pregunta si lo quiere. En las dos primeras preguntas le pregunta si lo ama: Pedro, ¿me amas? Y luego le dice. Y a lo que responde, en estas dos primeras preguntas, responde Pedro: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero a lo mejor Jesús estaba esperando que Pedro le dijera: Sí, Señor, te amo más que estos, o sea, más que a todos, más que a los apóstoles, más que a todos. Jesús le pregunta en términos de amor, pero Pedro le responde en términos de querer. Es como que quizás Jesús estaba esperando una respuesta de mayor calibre, una respuesta más profunda. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo más que estos y más que a todos. Quizás por eso, cuando Jesús le pregunta por tercera vez, le pregunta en términos de querer. Es como que Jesús baja un escalón y le dice: Pedro, ¿me quieres? Y ahí Pedro se puso triste, dice el Evangelio. Quizás porque se dio cuenta que sus primeras respuestas no estaban a la altura de las primeras preguntas. Quizás porque se dio cuenta que su amor no era tan pleno, tan perfecto. Es probable que haya sido esa la causa o la razón de la tristeza. Jesús finalmente le dijo: Bueno, ya que me respondes en términos de querer, te pregunto: Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, sabes que te quiero. Otra segunda explicación que dan algunos del porqué la tristeza de Pedro, cuando Jesús le preguntó por tercera vez, es el recuerdo, o supuesto recuerdo de Pedro, de las negaciones. Recordemos que Pedro negó tres veces a Cristo. Antes que cante el gallo, le dijo Jesús a Pedro, antes que cante el gallo, el jueves santo, por la noche, me negarás tres veces, me habrás negado tres veces. Con lo cual, de alguna manera, Cristo lo está invitando a que se redima con estas respuestas. Bueno, ya que me has negado tres veces, frente a los judíos, frente a una mujer que te interrogó, ya que me has negado 3 veces, ahora tienes la posibilidad de redimirte de esas negaciones, ¿eh? Hay revancha. Entonces, por 3 veces le pregunta Jesús a Pedro si lo quería o lo amaba, como para que Pedro se redima de ese pecado, de esa negación. Cristo siempre nos da la posibilidad de la redención, que podamos redimirnos. Y quizás si antes hemos negado a Jesús, lo hemos traicionado, lo hemos ofendido, bueno, Cristo, sepamos esto, siempre, siempre nos dará la posibilidad para que volvamos una vez más a decirle como Pedro, sí Señor, yo te quiero, yo te amo. De esa manera Pedro se redime de sus negaciones. Me llama la atención cómo Cristo a Pedro lo confirma en el cargo. Pedro, recordamos, tenía el cargo de papa. Pedro fue el primer papa, la cabeza de los 12, el más importante de los 12, el que tenía la última palabra, el sumo pontífice. Ese era Pedro. Y resulta que el papa lo negó a Jesús. El sumo pontífice, el primer sumo pontífice de la historia, lo negó a Jesús. Dijo que no lo conocía, por cobardía lo negó. Bueno, acá se ve también en el Papa la debilidad humana, la miseria humana que tienen todos los hombres, todos, sin excluir los ministros, sacerdotes, obispos, papas, las miserias humanas. Pero me interesa resaltar acá también el hecho de que Cristo lo confirma en el cargo, lo confirma en el cargo. Lo negó Pedro, pero Jesús lo vuelve a poner en el cargo de papa, a pesar de las negaciones. Le da una segunda oportunidad, como decíamos recién. No es que Jesús dice, bueno, Pedro, vos sos un flojo, sos un negador, un negacionista de mi persona, de mi mensaje, así que vos para papa no servís, porque sos un tibio, sos un cobarde, vos no servís. Que venga otro, voy a buscar a otro. Hagamos un nuevo cónclave para elegir papa. No, no, Jesús no. Jesús no se equivoca cuando elige. Nos equivocamos los hombres. Con lo cual lo confirma en el cargo a este que antes lo había negado. ¿Y cómo lo hace así? Con estas 3 preguntas y con estos 3 encargos. Pedro, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos, o sea, tendrás que apacentar a toda la iglesia, a mis ovejas, tú en cuanto papa. Bueno, esto habla del amor de Cristo, del amor de Dios, que no obstante nuestras miserias, no obstante nuestra flojedad, no obstante nuestras caídas, no obstante nuestros pecados, negaciones, Cristo no revoca la elección que ha hecho cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un elegido. Por el bautismo somos hijos de la familia de Dios. Cada cristiano, cada católico es un elegido. A cada cristiano, a cada católico, Cristo lo ha mirado. Nos ha mirado, nos ha elegido, ha puesto su mirada sobre nosotros. para llamarnos a estar con Él, a hacer apostolado, a ser sus amigos. Y Cristo no revoca esa elección de amor que ha hecho hacia cada uno de nosotros. Por supuesto que hay que tratar de ser fieles a Cristo, vivir en gracia de Dios, no negarlo como Pedro. Pero si eso ocurre, hay que saber que Cristo no se arrepiente, Dios no se arrepiente de las elecciones que ha hecho. El amor de Dios está por sobre nuestras miserias, nuestras caídas. La elección de Dios, que habla de su amor en última instancia, está por sobre nuestra flojedad o nuestra tibieza o nuestra negación. Esto da mucha paz al alma, porque quiere decir que Dios no me ama porque yo soy bueno. Dios no me ama porque yo soy fiel. Me ama porque quiere amarme, me ama porque quiso amarme, me ha elegido porque Él ha querido elegirme, independientemente de mis méritos. Por supuesto que si uno después hace méritos, mucho mejor, por supuesto. Pero lo primero es el amor de Dios a nuestra vida. Bueno, de esta experiencia del amor de Cristo, Pedro es un testigo muy singular. Lo negó y sin embargo Cristo hoy, en el Evangelio, lo confirmó en el cargo. Como diciéndole, yo no me arrepiento de lo que hice, yo no me arrepiento de mi elección. Tú seguirás siendo la cabeza de la iglesia, el responsable de la iglesia. Tú seguirás apacentando a las personas, a los cristianos, a los católicos. Bueno, que podamos, como Pedro, decirle a Cristo, Señor, yo te amo, tú lo sabes, sabes que te amo, sabes que te quiero. Tratemos de no decirle a Cristo simplemente te quiero. Demos un paso más, digámosle te amo. Y hagámonos cargo también de esa afirmación. El amar a alguien es darse desinteresadamente. El amar a alguien es entregarse al otro libremente, por amor y no para obtener algo a cambio. Con lo cual, si yo amo a Cristo, no puedo acercarme a Él a cambio de alguna cosita para que Él me dé, a cambio de algún placer, a cambio de algo material, a cambio de algún favorcito, a cambio de algún lindo sentimiento. No, el amor es desinteresado. Por supuesto que Dios, igual, que es muy generoso, rico en misericordia y no se deja vencer en generosidad, será mucho más generoso con nosotros. Pero si amamos realmente a Dios, a Cristo, pues haremos lo posible por acercarnos a Él, no con esta mentalidad que a veces tenemos un poco comercial, te doy para que me des, sino por amor, desinteresadamente. Así también es como tenemos que vincularnos con los demás, desinteresadamente. Por amor. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.